nosotros sus hermanos mayores los estamos ayudando en este presente, enseñándoles y transmitiéndoles mucho conocimiento, entendimiento y amor, para que ustedes se preparen para ese porvenir, porque son ustedes los que reencarnarán en ese futuro y son ustedes los que libertarán al planeta. Hoy en día todos los que están despertando son los que gobernarán el planeta del mañana, se convertirán en los líderes de las naciones y serán ustedes los ángeles del Creador de la luz y del amor que lucharán con los ángeles de las tinieblas y oscuridad. No teman, hermanos, el Creador estará siempre con ustedes y nosotros sus hermanos mayores nunca los abandonaremos, hemos estado con ustedes desde el principio de los tiempos. Triunfará el amor. Queremos que ustedes entiendan que este proceso es necesario para que de una vez por todas la célula Tera elimine el cáncer ambición que la ha atacado por mucho tiempo. La luz del amor terminará y extirpará el tumor canceroso llamado fuerza reptiliana. 208. El sistema dominante y controlador es el virus que nos atacó. Sí. Es el virus reptiliano que aún persiste en desvirtuar los hologramas para que estos funcionen mal, así ustedes nunca percibirán su realidad verdadera y continuarán trabajando como esclavos del poder y la ambición. 209. ¿Cuál es la ventaja para el universo mandar hologramas enfermos y desvirtuados a encarnarse en la criatura de Alfa Nova? ¿No sería mejor mandar hologramas sanos y así acabar con el problema que nosotros tuvimos aquí? Los hologramas no se pueden eliminar, una vez creados quedarán por siempre jamás. Los hologramas enfermos y desvirtuados deberán ser sanados, o sea, rectificados, si no continuarán distorsionando todo a su paso. Veamos ejemplo. Dependiendo del tipo de virus que ataca a un computador, ustedes tomarán las medidas necesarias para salvarlo. Si el virus no es peligroso, entonces existen ciertos programas que resolverán el caso. Salvarán de su memoria todo lo que pueden y lo demás será reprogramado para continuar utilizándolo. El virus, ambición, lo hemos podido reprogramar utilizando el programa, renuncia y sufrimiento, el cual nos ha permitido recuperarlos. 210. Si somos hologramas, ¿cómo podemos tener libre albedrío, elevar nuestra energía, tener conciencia, sentimientos, formar el ser energético y sobre todo amar? Partamos desde la siguiente terminología, holograma. Ustedes entienden el holograma como un programa de tercera dimensión. El universo no usa la palabra holograma, en realidad son réplicas exactas del ser uno que lo creó. Cada réplica tendrá lo mismo de su creador porque grabará en su programa todo lo concerniente para lo que fue creado. Por lo tanto puede amar.